Poemas Radio. Radio La Nueva República y Revista Emet presentan El Censontle, el pájaro de las 400 voces, con Jonathan y Marta. La figura del presidente sigue siendo una figura todopoderosa, lo vemos en la impunidad y tú mismo lo has constatado con Calderón y sus declaraciones y en la manera en la que sin pedir autorización a nadie sacó al ejército a las calles a cometer todo claro. Esto. Por eso te lo subrayo, es decir, si no hubiera voluntad por parte de López Obrador, aunque estuviera muy empapado de mucha gente al final, pues él podría decir no lo implemento, no lo hago. Sobre todo claro. Porque si hubiéramos hablado hace, ¿qué te gusta? Hace 2 meses, tal vez hasta la pregunta no sería apropiada en el sentido del clima electoral, pero ahora estamos a pocos días, la elección está muy cerrada. Claro. Hay muchas posibilidades de que López Obrador gane la contienda otra vez como lo hizo en 2006 y por eso lo subrayo. Es yo sabes bueno que el que se subraye que haya voluntad por parte de López Obrador, ¿no? Claro, tienes razón. Yo lo que siempre trato de recordar para mí, para mis conocidos, es unas palabras de Carlos Fuentes. Carlos Fuentes decía, poco antes de morir, de hecho, en una entrevista que le hizo Carmen Aristegui, decía Fuentes que la única esperanza que tenía México estaba en que López Obrador pudiera acceder a la presidencia. Porque Peña Nieto iba a, pues no tenía la altura, la estatura para enfrentar la crisis que está desangrando a nuestro país, ¿no? Entonces, pues si Carlos Fuentes lo dice, yo lo apoyo, ¿no? O sea, es que es muy real, ¿no? Y yo creo que lo está demostrando, por eso te insistía en el tema de que él ha insistido en formar un grupo, porque si creyéramos de verdad que este personaje es uno de estos gobernantes que va a perpetuarse en el poder, que aspira a eso, ¿no? A ser un líder carismático, unipersonal, que imponga su voluntad, que él no habría anunciado, no se habría comprometido a poner dentro de su gabinete a gente como Góngora, a gente como el exrector de la UNAM, a Juan Ramón de la Fuente. Tú no puedes decirle a Juan Ramón de la Fuente, oye, ¿sabes qué? Aquí haces lo que yo te digo. Pues, por supuesto que no. Juan Ramón de la Fuente es una personalidad de este país, Góngora, que no... El maestro Batis. Por supuesto, ¿no? Que digamos que no van a aceptar medidas desfavorables, digamos, para sus respectivas especialidades, ¿no? Entonces, y que obviamente conocen los problemas del país, que conocen la forma de hacerles frente, que lo han demostrado en sus responsabilidades, gente probada, gente capacitada. A mí, por ejemplo, me da muchísima tristeza, y yo lo digo de verdad, muchísima pena. Yo pensaría, lo valoraría, podría pensar en votar por Josefina o por Peña Nieto si hubiera... por ejemplo, si ellos pudieran decirnos quiénes van a estar en su gabinete, pero ¿por qué no pueden decirlo? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tienen algo que ocultarle al país? ¿Por qué los ciudadanos no tenemos derecho a acceder a esa información? Dice Peña que se vota por presidente, no por gabinete, lo dijo en tercer grado absurdo, hace días. Esto es algo absurdo, no es cierto, estamos votando por el futuro de nuestro país, estamos decidiendo cuál es el rumbo que tiene que tener México, y ese rumbo no lo marca un individuo, lo marca también un partido, lo marca también un grupo de personas. Y además también tienes que saber que son expertos. O sea, no puede ser, sería un insulto para la democracia mexicana que ocurra lo que ocurrió en 2006. En 2006 mucha gente, a lo mejor por miedo o por lo que fuera, los que sí llegaron a votar por Calderón, por ejemplo, yo estoy seguro que se deben haber sentido totalmente traicionados, totalmente lastimados, cuando se enteraron que en su gabinete iba a estar, por ejemplo, el yerno de el maestro Gordillo, ¿no? O sea, que el encargado de toda la educación básica del país iba a ser el yerno del maestro Gordillo. Es que es un insulto para la democracia, es un insulto para la educación, es un insulto para el país, para los ciudadanos. No puede estar pasando esto. Entonces, si lo que quiere Peña Nieto es un cheque en blanco, y yo lo que le pregunto a la gente es, ¿nosotros le daríamos un cheque en blanco a un político? Pues por supuesto que no. Tenemos que exigirles, tenemos que pedirles que nos informen, que nos den información para evaluarlos. Y al menos López Obrador ha ofrecido esa información, nos ha dicho con quién va a formar ese gobierno y en qué personas podemos confiar en cada uno de esos rubros dentro del gobierno federal. Netzaí, experiencias históricas han demostrado que sacar al ejército a las calles es muy fácil, regresarlo a sus cuarteles ya no, sí, ya no tanto. Sí. Pero dejarlos tampoco es una opción. En opiniones es bastante ominoso hacer eso. Claro. Y no los podemos permitir. Sin embargo, ante el caos que ya provocó Felipe Calderón, ante como esa metáfora que utiliza AMLO y muchos analistas, ya que sacudió el avispero y ya está todo ahí regado, ¿hay salidas? ¿Hay salidas a que no sea el que permanezca el ejército en las calles? Sí, mira, bueno, a ver, de entrada obviamente el ejército tiene que permanecer un tiempo, obviamente no no en todos lados, obviamente hay lugares donde sí podrías retirar al ejército pronto, pero hay ciertas zonas donde tiene que permanecer por una consecuencia de este error de Calderón. ¿Por qué? Porque los narcos ya no están armados como solían estarlo antes de 2006. Antes los narcos tenían cierto tipo de armas. Los narcos ahora tienen misiles antiaéreos. Los narcos ahora tienen granadas de fragmentación de las más avanzadas, usan minas antipersonal. O sea, eso no lo puede ya enfrentar unos policías. Pero esto es evidentemente una responsabilidad de Felipe Calderón. Felipe Calderón, al incrementar el nivel de violencia en el país, al enfrentarlos con tanques, pues, y además la cosa más ridícula en el mundo, ¿no? O sea, que no se dieron cuenta que estábamos ante el principal mercado de exportación armas. De armas del mundo, o sea, que lo descubrieron en el sexto año de gobierno, ¿no? Ahora sí lo denuncian, cuando, por Dios, o sea, el primer año, cuando él estaba desplegando al ejército en las calles, ¿no? O sea, imagínate en esta situación donde hay 50,000 soldados patrullando en las calles, armados hasta los dientes, pues evidentemente los narcos ahora están armados también de una forma terrible, ¿no? Entonces, evidentemente se tienen que ir dando pasos, se tiene que ir desmontando este poderío y poco a poco también regresando al ejército, a los cuarteles. Yo en lo personal te diría que creo que lo que necesitamos es recuperar la legitimidad de nuestro ejército. El ejército mexicano era una institución básica para mantener la soberanía nacional. El ejército mexicano era una de las pocas instituciones en el país que no respondía a las órdenes del embajador de Washington. O sea, y lo más grave, lo más lamentable también de esta consecuencia de los errores del gobierno derechista del país es que ahora lamentablemente el embajador de Washington puede llamar por teléfono al secretario de la Marina, al secretario de la Defensa y ordenarles que detengan a una persona, ordenarles que realicen un operativo porque él tiene información, pues no sé, de que en algún lugar hay un capo, ¿no? Esto somete la esencia del Estado mexicano a las órdenes, ya no del presidente de Estados Unidos, del embajador de Washington en México, ¿no? Y esto es algo terrible, es muy preocupante que las instituciones en las que reside, digamos, la última salvaguarda de nuestra soberanía, esté sometida a las órdenes de estos personajes. Obviamente, si hubiera un verdadero respeto al gobierno de México, pues lo que tendría que hacer si hubiera información de inteligencia de los Estados Unidos, pues sería informar a las autoridades civiles, y en su caso las autoridades civiles informar a la Sedena y a la Marina. Pero esto, suplantación de atribuciones, control que tiene el gobierno de Estados Unidos sobre nuestro ejército es inaceptable. Entonces tenemos que recuperar a nuestro ejército, tenemos que recuperar su legitimidad y tenemos que también poco a poco recuperar el control sobre nuestro ejército y llevarlo a los cuarteles militares, insisto, en un proceso paulatino, parcial, con inteligencia. Y como decías, obviamente esto no se puede hacer de golpe, se tienen que aplicar muchas medidas, tienes que dotar a las fuerzas de seguridad de ciertas de cierto entrenamiento, de cierta capacitación. En México, hasta hace unos meses, no existían los protocolos de actuación. Felipe Calderón, otra vez, por el miedo que tiene ahora de terminar siendo enjuiciado por un tribunal internacional, y como uno de nuestros mayores argumentos siempre fue ante la corte y ante la opinión pública la inexistencia de protocolos de actuación, por fin emitió unas directivas para limitar el uso de la fuerza pública. Aún así todavía hacen falta protocolos ya específicos para decirle a los soldados cómo montar un operativo, para decirles cómo implementar un retén, cuáles son sus obligaciones en un retén, hasta qué grado pueden actuar. Pero bueno, ya hay unos avances, ¿no? Y estos avances, específicamente en el tema de los de las directivas que limitan el uso de la fuerza, es un avance que se debe a estos 23,000 personas que valientemente acudieron a la Corte Penal Internacional, ¿no? Netzai, Marta tiene una pregunta sobre la despenalización de las drogas, porque yo quisiera entrar, después de esta pregunta que ella te haga, a el último bloque de esta entrevista, y quiero aterrizar en Atenco y respecto a la actuación de Peña Nieto y lo que dijo hace unos días en el debate sobre que él, la Suprema Corte de Justicia, avaló el uso de la fuerza en este operativo. Pero primero quiero que Marta haga esta pregunta que me parece muy importante. Sí, bueno, serían dos ligadas, pero sí que la verdad también tiene que ver con la despenalización. Es impresionante que no solo, como tú has hablado, de la tortura de los malos, entre comillas, porque al final uno nunca sabe quiénes son los buenos y quiénes son los malos, claro, se acepte e incluso se aplauda por ciertos sectores de la sociedad. Ya no es solo la tortura, Netzai, sino que también la implantación de facto de la pena de muerte, porque leemos todos los días, el ejército abatió a 12 presuntos criminales. Uh-huh. En el operativo murieron quién sabe cuántos delincuentes. El problema aquí es esa palabrita de presunto. Es una pena de muerte de facto. No se le sigue juicio. No se les da derecho a defenderse. Años, incluso siglos de estructurar un sistema jurídico para que se haga añicos así de la noche a la mañana. Hay claro. posibilidad de revertir esta verdadera tragedia, no solo social, sino jurídica, y además que por lo menos todo este verdadero flagelo que ha sido, aquí sí la palabra flagelo entra bien, el régimen de Calderón, que ha sido para la sociedad mexicana, por lo menos sirva para mejorar nuestro sistema jurídico, para implementar mecanismos verdaderos de rendición de cuentas, porque en la actualidad el presidente puede hacer barbaridades la barbaridad que sea, como las que ha hecho Calderón, y quedan impunes porque constitucionalmente incluso ahí no se puede hacer nada. Es posible que salga algo bueno para nuestro sistema jurídico. Y sí, dime. Mira, lo que hay que decir a este respecto es que, digamos, lo que en términos jurídicos está realizando el ejército son ejecuciones extrajudiciales. Sí. No, o sea, precisamente son la decisión de asesinar a una persona sin someterlo a un proceso judicial. Y esto está tipificado por el Estatuto de Roma y está previsto como un delito internacional. Porque no es lo mismo que yo mate a una persona con un cuchillo a que un soldado, a partir de órdenes que recibe a través de toda una línea jerárquica, termine asesinando a una persona. O sea, hay casos, yo tengo documentados casos en la Corte Penal Internacional de generales del ejército que ordenaron a sus subordinados acudir a asesinar a civiles, incluso, por ejemplo, agentes del Ministerio Público que ellos creían que estaban ligados con el narcotráfico. Imagínate un general ordenando que asesinen a civiles y ordenando incluso que asesinen a funcionarios públicos, ¿no? Eso está documentado ante la Corte Penal Internacional y son casos atroces de violencia, de desprecio hacia la vida humana, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que lograr? Que en México esto se juzgue, que en México lo primero que se tiene que lograr es que se tipifiquen los crímenes de guerra, se tipifiquen los crímenes de lesa humanidad. Necesitamos que en todas las entidades federativas se tipifique la desaparición forzada. Es que la gente no lo sabe. La gente no sabe que en este país tan destruido por la violencia, la desaparición forzada no está tipificada en 24 entidades federativas. Solo 8 entidades, solo 8 estados han tipificado la desaparición forzada. Y eso explica por qué estos levantones se dan impunemente, reiteradamente, los ministerios públicos incluso ni siquiera abren averiguaciones previas. Es que es insultante lo primitivo de nuestro sistema jurídico, ¿no? Entonces, tenemos que lograr de verdad tomarnos en serio el derecho, tomarnos en serio la ley, tomarnos en serio los límites al uso de la fuerza, crear los protocolos ya específicos para el límite de uso de la fuerza. Incluso tenemos que revisar las directivas que emitió Calderón porque ni siquiera son homogéneas. En el caso de la Sedena, abre la puerta todavía al uso de armas de fuego en los retenes. En cambio, ya en el caso de la Marina está absolutamente prohibido que se use armas de fuego en contra de un vehículo que intenta evadir uno de estos puestos de control, porque ustedes saben que incluso ha habido niños y familias enteras asesinadas, bebés asesinados en estos retenes por esta falta de protocolos, porque Calderón envió al ejército sin órdenes, ¿no? Entonces, bueno, al menos ahora ya hay estos protocolos, estas directivas, hay que revisarlas, aplicar estos protocolos. Tenemos que aplicar realmente el protocolo de Estambul para que se deje de tomar en cuenta las declaraciones obtenidas mediante tortura. Lo que necesitamos también es acabar, digamos, o transformar la forma de entender las declaraciones que se realizan ante los ministerios públicos. Estas declaraciones, estas confesiones de autoinculpación, se tiene que cambiar la forma de verlas. Hay un principio internacional que se llama el principio de proximidad, que lamentablemente México está entendido al revés. En el resto del mundo, en los países más o menos civilizados, se llaman a sí mismos, el juez valora más las pruebas que se rindieron frente a él, porque él está, digamos, cerca de esas pruebas, ¿no? Conoce la prueba de primera mano. Entonces, una declaración que uno rinde ante el juez tiene más valor que una declaración que se rinde ante el Ministerio Público. En México esto es exactamente al revés. Al revés. En México, si uno declara ante el Ministerio Público, esa declaración es prácticamente imposible que se revierta ante un juez. Aunque al juez uno le diga que pues que no sabía realmente bien de qué se le acusaba, que se le mantuvo retenido, que hubo tortura, ya es muy difícil que el juez valore más esta nueva declaración. Entonces tenemos que cambiar eso, ¿no? Tenemos que cambiar, la forma de entender esta la forma de procesar los juicios en México, ¿no? Y tenemos que capacitar realmente a las policías, a los ministerios públicos, para que puedan enfrentar estos procesos de forma adecuada, respetando los derechos humanos, ¿no? Metzai, y por último, la última pregunta de mi parte. Si, como bien dices, es una guerra, esta guerra contra el narcotráfico en realidad es una guerra capitalista por el monopolio de las drogas, ¿No sería una salida mejor la despenalización de las drogas para que sí siga siendo una guerra capitalista como en otros, como lo se da, tan cruenta como se da en los mercados de materias primas, de energía, de comunicaciones, pero sin agregar ese elemento tan grave de la clandestinidad que le da el ser el mercado negro de las drogas? Pues mira, yo creo que se tiene que plantear esto como... este debate, el gran problema siempre ha sido que se ve en términos absolutos, ¿no? Cuando alguien dice que hay que pensar en despenalizar las drogas, se suele plantear, claro, pero es que eso no va a solucionar el problema, o hay gente que dice, sí, es que la solución al problema de el crimen organizado es la despenalización. En lo personal, yo me inclinaría por una interpretación un poco, digamos, intermedia. O sea, la despenalización por sí sola, si lo único que haces es despenalizar las drogas, eso no va a solucionar el problema por sí solo. Pero si tienes una política compleja de... digamos, que te permita hacer valer la ley en el país, que te permita acabar con la tortura, que te permita acabar con las ejecuciones extrajudiciales, que te permita acabar con el uso de, ¿no? De los homicidios en contra de civiles. Si entrenas a tus policías para que sepan cómo recabar pruebas, para que utilicen la inteligencia, para que, por ejemplo, para que se combata el lavado de dinero, ¿no? Complementado con la despenalización, mira, a lo mejor ni siquiera del consumo de marihuana. Por ejemplo, yo lo que planteaba en algún momento es, en varios lugares del mundo, el consumo, la venta de marihuana es absolutamente legal. No solamente en Europa, en Holanda, pero incluso en Estados Unidos. En Estados Unidos el consumo, la venta de drogas es de marihuana es legal en varios estados. Obviamente con fines medicinales y ciertas y obviamente también con una cierta tolerancia por parte del gobierno norteamericano. Yo lo que plantearía es, el ejército... lo que hace cuando encuentra una plantación o cuando incauta un envío de droga y particularmente de marihuana, lo que hace es quemarlo. Y bueno, a ver, okay, no queremos, porque somos muy moralines aquí en México y creemos que las drogas son algo así atroz y terrible. Bueno, órale, no las hagamos legales, pero eso ustedes lo saben, la plantación de marihuana es una opción para muchísima gente empobrecida en el campo. Lamentablemente el campo ha sido abandonado por parte del Estado mexicano, el campo dejó de recibir subsidios en México y obviamente tiene una competencia absolutamente desleal, ¿no?, con los Estados Unidos, porque los productores de alimentos en Estados Unidos sí tienen una serie de subsidios impresionantes para poder competir con el resto del mundo. Y en México se abandonó el campo, se le dejó de dar subsidios, se abandonó toda política de apoyo al campo, al campo productivo, quiero decir, ¿no? Porque obviamente pues, se dan ahí algunas migajas para que la gente no muera literalmente de hambre, pero no se les apoya en su actividad productiva. Y entonces mucha gente ha optado pues por entrar al narcotráfico. Es que lo están casi forzando, el Estado mexicano está forzando que esto ocurra. La gente deja de poder producir alimentos en sus tierras y pues entonces los narcotraficantes están cooptando a estos agricultores y están produciendo prácticamente para sobrevivir marihuana. Entonces, esa producción que está digamos, incautada, ¿en qué cabeza cabe que hay que quemarla? Es como si incautaran dinero y lo quemaran, ¿no? ¿Por qué? Porque es dinero malo que viene de las drogas, entonces lo vamos a quemar. Pues no lo quemas, ¿no? Lo usas para combatir el crimen, lo que quieras, pero lo usas. Entonces, ¿por qué estamos quemando esas drogas? Si en otros lugares es legal, vendamos esas drogas a esos lugares que es legal. Ahí se permite usarlo como medicina, pues vendámoslo en calidad de medicina. Obviamente habrá que pagar, no sé, una serie de impuestos, lo que quieras, pero hay un mercado donde sí es legal. ¿Por qué estamos destruyendo esta producción que existe en el país? Ok, insisto, no quieren, creen que es el fin del mundo, que la gente consuma marihuana, que va a ser algo terrible. Bueno, no lo hagamos, pero pensemos en opciones, ¿no? Siempre el pensar en absolutos creo que es un error, ¿no? Tenemos que empezar a buscar opciones múltiples, ¿no? Claro. Metzahí, ya el tiempo se nos terminó, pero yo sí quisiera dos cosas. La primera es que nos hables un poco sobre esta parte de que Peña Nieto señaló hace unos días en la Universidad Iberoamericana, que él ejerció ese derecho, pareciera divino, que tienen todos los gobernantes, ¿no?, para ejercer la fuerza pública, en realidad la represión, como lo vimos y fuimos testigos muchos, en el caso de Atenco. Pero además no solo dijo que ejerció el derecho, sino que este derecho divino, ¿verdad?, lo legitimó o lo autorizó o lo validó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo quisiera que tú nos digas, ¿en verdad la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó este derecho de Peña Nieto para reprimir o para ejercer el derecho, la fuerza en Atenco, o qué es lo que sucedió en esos momentos? No, nunca. La Suprema Corte jamás validó el operativo en Atenco. Incluso yo les quiero decir que por ejemplo, hay un dato que ya no logré incluir en mi artículo que platicábamos hace un momento, que apareció en proceso, ¿no? Ustedes recordarán que dentro de ese operativo de Atenco, la Policía Federal Preventiva y la Policía del Estado de México detuvo a varias personas y de hecho procesó a varios cientos de personas. Poco a poco algunos fueron dejando prisión, pero en principio eran cientos de detenidos. Estas personas que habían sido acusadas de una cantidad impresionante de delitos, ¿no? De ataques a las vías de comunicación, una serie de delitos, las personas que supuestamente estaban alterando el orden en Atenco, y una de las finalidades del operativo de Peña Nieto era supuestamente restablecer el orden. Bueno, esas personas que fueron detenidas por Peña Nieto fueron liberadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Corte Mexicana liberó a los detenidos en Atenco. Fue la Corte Mexicana, no fue otro lugar, ¿no? Yo comentaba en el caso, en el asunto de, digamos, lo más favorable para Peña Nieto que se puede decir en este caso, en relación con la Corte Mexicana, es que la Corte Mexicana no lo incluyó en la lista de violadores a derechos humanos, ¿no? Pero lo que dijo la Corte Mexicana es que ahí se violaron derechos humanos, que ahí se violaron sexualmente mujeres, que ahí se asignó a detenidos, que a las personas que estaban lesionadas, que habían sido salvajemente golpeadas por la Policía del Estado de México y por la Policía Federal, se les negó atención médica poniendo en riesgo su vida, que se disparó, por ejemplo, gases lacrimógenos en contra de casas, que se allanó domicilios indiscriminadamente, que se usó la violación sexual como un instrumento de tortura. Es insultante el nivel de violencia que vivió Atenco, la represión más cruel, ¿no? Y entonces yo incluso decía, debe ser un insulto a la memoria del ministro que fue el ponente, que lamentablemente falleció, para la investigación de Atenco, que era José de Jesús Gudiño Pelayo, que ahora resulte que lo de Atenco se validó por la Corte Mexicana, cuando la Corte Mexicana dijo que en Atenco había habido el uso de tortura sexual, ¿no? Cuando la Corte Mexicana dijo que había habido violaciones graves a los derechos humanos en Atenco. Entonces, en lo absoluto, y esto que tú decías, ¿no? El usar la fuerza pública no es un derecho, nunca. El Estado, los gobernantes no tienen derechos. Los gobernantes tienen atribuciones sujetas a límites, sujetas a controles, y en ese caso particular a proporcionalidad, al respeto de los derechos humanos, y evidentemente esa atribución se ejerció sin respetar esos límites. En el caso de Atenco, era previsible que se iban a ocasionar allanamientos sin ningún control y que iba a haber este tipo de represión en contra de mujeres, y el gobierno del Estado de México decidió no tomar las medidas para evitar que esto ocurriera y decidió no sancionar a los culpables. Esto es lo más grave. El gobierno mexicano decidió encubrir a los policías que violaron, que abusaron sexualmente de estas mujeres, porque esto es algo que Peña Nieto ha venido mintiendo una y otra vez, diciendo que a los que abusaron se les sancionó. Eso no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque las mujeres habían sido vendadas, fueron mujeres que fueron detenidas y transportadas hacia la prisión en vehículos de la policía, y se usó su propia ropa para taparles la cara, se les impidió ver, y fueron mujeres que fueron abusadas, violadas sexualmente por policías en este operativo. Y lamentablemente hasta la fecha no se ha podido identificar a todos los responsables, precisamente porque se tomaron medidas para evitar la identificación de estas personas. Mm-hmm. Incluso se dejó que se desvanecieran pruebas, ¿no? Los ministerios públicos en el Estado de México, que recibieron las denuncias de violaciones sexuales, decidieron no integrar correctamente las investigaciones por abusos sexuales y por violaciones que habían presentado las mujeres en Atenco. Y alguien nos tiene que explicar por qué esos ministerios públicos no actuaron conforme a la ley, por qué usaron una serie de, digamos, de abiertamente violaciones a la ley, ignorar sus obligaciones, ignorar las pruebas idóneas para comprobar quiénes habían sido los responsables. ¿Por qué no quisieron encontrarlos? Y esa explicación obviamente puede llevarnos a que sea una política del gobernante en ese momento, de Peña Nieto, para encubrir estos hechos, ¿no? Es otra vez el mundo al revés, lo que ya nos habías explicado. Peña Nieto le dijo a los ministros que él era responsable del operativo, pero no de los resultados. Es decir, él solamente lo ordenó, pero de los resultados yo no me hago cargo. Eso fue lo que dijo ante el tribunal. Es un problema de jurisprudencia de tribunales, ¿no, Netzaí? Es decir, en México no puede pasar más allá, no se le puede culpar al gobernante, pero a lo mejor en los tribunales internacionales el caso Atenco hubiera tenido más repercusión. De hecho, yo te diría que lo va a tener porque este caso va a llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo estoy absolutamente seguro de esto. En este momento ya fue admitido por la Comisión Interamericana. Hace las veces de una especie de digamos de ministerio público en el sistema interamericano. Porque bueno, la comisión ya lo tiene, la Comisión Interamericana, y esta comisión tiene ya toda la posibilidad de presentarlo ante la jurisdicción de la Corte Interamericana. Ustedes saben que la Corte Interamericana es el órgano que sancionó o que encontró culpable al Estado mexicano de haber violado derechos humanos en el caso Radilla, en el caso que es un caso de desaparición forzada, en el caso de las mujeres violadas por el ejército en Guerrero, precisamente en el contexto de operativos contra el narcotráfico, el caso de Campo Algodonero. Bueno, ya hay varios casos, ¿no? Y en el caso de los campesinos ecologistas también. Entonces, este caso de Atenco va a llegar a la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana va a aplicar una jurisprudencia diferente a la mexicana, porque en México, como bien señalas, no se suele analizar la responsabilidad del mando, ¿no? No se suele analizar este papel que tiene el responsable de un cuerpo policiaco al girar órdenes, porque cuando tú giras una orden tienes que saber que tiene consecuencias previsibles, ¿no? Yo doy un ejemplo muy concreto. Mira, imaginando, nada más buscando, digamos, lo menos grave, yo diría, porque a mí me parece que lo más grave es el uso de la tortura sexual en contra de las mujeres de Atenco, pero lo menos grave, la orden de Peña Nieto fue entrar a Atenco con miles de policías para, entre otras cosas, bueno, restablecer el orden y una serie de cosas, pero también para encontrar a unos policías que habían sido retenidos el día anterior por gente en Atenco. Esto es un absurdo, esto es una orden absolutamente irracional. La orden que giró Peña Nieto era una orden irracional, una orden absolutamente desproporcionada. ¿Por qué? En ningún país se aceptaría que tú busques a alguien que es víctima de un secuestro ingresando casa por casa a los domicilios de toda la población, destruyendo su casa, derribando puertas, allanando ilegalmente los domicilios hasta que algún día encuentres a la persona detenida. No, esto es una, o sea, esto es absurdo. Lo que se hace para encontrar a una persona que supuestamente es objeto de una retención ilegal o de una privación ilegal de la libertad, lo que se hace es o de un secuestro, pues lo que haces es investigar, no sé, intervenir llamadas, detectar dónde está, seguir patrones y encontrar a la persona, a los responsables, encontrar el domicilio, pedir una orden de un juez e ingresar a ese domicilio, pero no lo haces casa por casa indiscriminadamente con esta locura que se vivió en Atenco, ¿no? Y eso es lo que ordenó Peña Nieto. Peña Nieto ordenó, sin orden de juez, buscar a los policías que estaban retenidos, y por eso se presentaron cientos de allanamientos ilegales en Atenco. Bien, Etzai, pues ya solamente que, quisiera que nos dijeras cómo va el proceso de la demanda ante la Corte Internacional con respecto a Calderón. ¿Cuál es el estado de ese proceso? ¿Cómo va? Pues mira, en lo que estamos es en esta etapa en la que la Fiscalía está todavía recabando pruebas. La Fiscalía acaba de firmar un convenio, esto no tiene más de un mes, la Fiscalía acaba de firmar un convenio con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para intercambiar información, precisamente preparándose para procesar casos en Latinoamérica. Esto lo dice el convenio, El convenio de la Corte Penal Internacional con la Comisión Interamericana expresamente habla de pues de la posibilidad de que se procesen casos en Latinoamérica, ¿no? Entonces yo te diría, estamos avanzando mucho, muy bien, con pasos muy firmes. El paso siguiente sería el análisis preliminar, es decir, cuando la fiscalía, por cierto, ya va a estar a cargo de una mujer, es una mujer africana que va a sustituir a Luis Moreno Campo. No sé pronunciar muy bien su nombre, pero es Fato Bensouda. Venía siendo la segunda de a bordo del fiscal, y ella va a encabezar ahora la fiscalía. Y entonces, bueno, insisto, ella ha venido ya recabando información sobre este caso, la fiscalía ya tiene documentación, y lo que seguiría es que se anuncie que la situación de México se va a poner al mismo nivel que la situación de Colombia, que la situación de Honduras, que la situación por ejemplo, pues en cómo estuvo analizándose los crímenes en Palestina, una serie de casos terribles donde hay una violencia generalizada, y donde la Corte Penal Internacional y particularmente la Fiscalía está diciéndole a la comunidad internacional que a su juicio en ese país hay crímenes de su competencia, ¿no? Y esto sería un golpe durísimo para los defensores de Calderón, para Calderón mismo, porque él ha insistido que el caso de México no puede someterse a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, básicamente porque no es competente. No porque en México no se violen mujeres, no porque en México no se torture, no porque en México no se recluten niños, no, porque la Corte no es competente, ¿no? Entonces, si la Corte dijera que coloca la situación de México en análisis preliminar, entonces habríamos demostrado que en México sí se están cometiendo crímenes internacionales, crímenes que violan los convenios de Ginebra, crímenes que atentan contra la humanidad, y sí, que ya lo único que estaría a debate sería quiénes son los responsables y si México tiene la capacidad de juzgarlos. Y si México logra demostrar ya en esa etapa que tiene la capacidad y la voluntad de juzgar a los responsables de estos crímenes, entonces tal vez la Corte ya no intervenga. Pero si México insiste en su política de impunidad, en su política de encubrimiento, en su política de solapar a estos criminales, de encubrir a los generales que dieron estas órdenes, que admitieron la tortura, que admitieron la ejecución extrajudicial, y también no se logra detener el reclutamiento de niños, los asesinatos en hospitales, en ambulancias, las amputaciones de partes del cuerpo. Si no logramos detener esta crisis México, entonces sí, la Corte Penal Internacional abriría casos contra personas en lo particular. Es decir, el proceso va positivo, pero a la par de que el proceso va positivo en ese sentido y que va a entrar a ciertos procesos que puedan marcar triunfos para la justicia que se está buscando, también así. Calderón sabe bien quién eres tú, te conoce muy bien. Yo te pregunto, ¿temes por tu vida? Pues mira, lamentablemente sí. Yo, te diría algo que creo que es más, lo que a mí verdaderamente me preocupa. Yo sabía un poco, uno tiene conciencia que cuando haces algo así, pues va a haber consecuencias, ¿no? Pero yo esperaba algún tipo de reacción, algún tipo de descalificación, sabía que cosas así podían pasar. Me pareció que obviamente el gobierno demostró un nivel de intolerancia que lo exhibió ante el mundo, ¿no? Porque no solamente ante México, en México no fue el único lugar donde se supo que Calderón quería proceder contra sus ciudadanos, contra la gente de su país, se supo en todo el mundo, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues también han amenazado a mi familia, a gente muy cercana, demostrado que conocen, pues nuestro entorno cercano, ¿no? Pues sí, que saben ubicarnos, y yo muy probablemente para eso no estaba listo, ¿no? Que se pusiera en riesgo, pues, la vida de la gente que uno valora, ¿no? Eso es claro. Lo que de pronto no sabías, ¿no? Pero sí, digo, es lamentable, pero tampoco podemos callarnos, ¿no? Tampoco se puede admitir que se cometan estos crímenes, tampoco se puede guardar silencio cómplice ante la matanza de tu pueblo, ¿no? Pues Netzaí, yo lo que te puedo decir es que eres una persona que tú sabes, eres joven, eres valiente, como son los jóvenes, valientes, aguerridos, eres una persona inteligente, eres una persona que le está dando a México una gran lección, porque el que tú te hayas atrevido a hacer esto, el que tú hayas entrado al toro por los cuernos en este sentido, aún sabiendo toda esta implicación que venía, a lo mejor no abierta como tú dices o total, pero sí sabías que nos iban a quedar con los brazos cruzados, evidentemente, claro. Sobre todo que uno de los grandes triunfos que ha tenido tú y los que han impulsado esto es que ya desenmascararon ante el mundo a Felipe Calderón, claro. y eso creo que es un primer triunfo que tenemos que celebrar, no por el revanchismo, sino por la justicia, ¿no? Por la claro. justicia de lo que de este sexenio de muerte, de este sexenio de sangre, y creo que pues mi reconocimiento para ti, Netzaí, en verdad que me parece que eres una persona inteligente, valiente, y gracias en verdad por lo que has estado haciendo, porque sin duda esto va a pasar a la historia, pase lo que pase en el proceso, pase lo que pase en la resolución final de la corte, lo que se hizo fue de valientes, fue de personas que aman a su país, que aman a los mexicanos, y eso creo que debemos de honrarlo. Te agradezco mucho en verdad, y te pido que estemos en contacto en los siguientes meses para ver en qué va toda esta situación. Sin duda, hablar de esto trae tanta implicación y tanto tiempo y tantas cosas que podríamos hablar. Desgraciadamente el tiempo se termina, pero que estemos en contacto, Netzaí, y te pido que te cuides mucho. Muchas gracias, de verdad, gracias por sus palabras, gracias por el espacio, y con mucho gusto estamos en contacto. Gracias, Netzaí, por la entrevista, y gracias por ayudarnos a salir a todos del pasmo en que estaba que estábamos metidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Netzaí, pues él fue Netzaí. La verdad es que a mí me da mucho gusto el que haya estado con nosotros en el Censontle, el pájaro de las 400 voces, a nombre de Marta, mi compañera. Gracias, Marta. Gracias, Jonathan. Pastor, gracias, nuestro productor. Pastor, nuestro productor. Mi nombre es Jonathan Pérez y nos vemos en una próxima edición de El Censontle. Muchas gracias. Radio La Nueva República y Revista M presentaron El Censontle, el pájaro de las 400 voces. Te esperamos la próxima.